la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes. En la portada, como bien he dicho, corresponde a Teruel, en concreto a Acero, con esa tendencia que existe actualmente y que hablaremos después con nuestro invitado. Vuelven los singles, pero los singles en edición no física, en ediciones no físicas, porque hay que ir adelantando, hay que ir adoptando pildoritas para difusión en las plataformas virtuales, en Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está, nuevo temazo de Los Acero. Pinta interesante, seguiremos escuchando canciones que nos vayan adelantando y que seguro que nos irán llegando. Y pues recordarte que estamos en el 107.5 de la radio de Hortaleza, de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, que también estamos emitiendo en www.radioenlace.org de 7 a 8 de la tarde los martes. Y por supuesto, comentarte que nos puedes escuchar a través de una aplicación que puedes descargarte en tu dispositivo móvil, que se llama TuneIn, y ahí sintoniza Radio Enlace de 7 a 8 otra semana de rock, y de 8 a 9 nuestro invitado de hoy, porque viene hoy un poco anticipadamente, y de 8 a 9 a través de TuneIn, a través de www.radioenlace.org o a través de la FM puedes escuchar El Refugio. Y es que pues te cuento, cuando se cumplía el 30 aniversario más o menos de esta radio, hablamos de 2019, inicié esa aventura de invitar a DJs a que nos contasen sus proyectos radiofónicos y de Radio Enlace, claro, procedentes de Radio Enlace. Por aquí han pasado Paco Madrid, por aquí ha pasado también Paco López con sus recuerdos del unicornio. Y bueno, pues esa aventura que iniciamos y que nos interrumpió la pandemia el año pasado, en temporadas anteriores la continuamos, por ejemplo, con Restos y Despojos. También nos fuimos a otras emisoras hermanas como Radio Utopía con David Calderón y su Trovador Urbano. Y bueno, pues a ver si este año le damos un impulso y terminan de pasar algunos de los disc jockeys que se dedican sobre todo al rock, aunque Antonio pincha algo más que rock, pues de esta casa. Y claro, pues ¿por dónde empezamos? Pues precisamente por el programa que viene después de otra semana de rock, que empieza a las 8 y que se llama El Refugio. Así que sin más dilación vamos a saludar a Antonio Delso, que está al otro lado de la pecera, acostumbrado a estar a los mandos técnicos. Y bueno, pues buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se siente uno ahí al otro lado? Bueno, pues me recuerdo un poco a los años 90, cuando empecé El Refugio aquí, en esta casa, que en el 90, tuve 94, 95, después de hacer un taller, y estaba aquí, claro, era más grande la pecera, no estaba el otro estudio de grabación, y tenía un compañero que hizo el taller conmigo, me hacía de técnico. Y yo luego también hice de técnico a su vez a otros programas. O sí, sea, sí, que sí. Fue una etapa bonita. Lo que pasa que tuve que dejarlo porque, pues, por tema de trabajo. Sí, sí. Eso es como cuando vas al chiringuito de la radio, ¿no? En las fiestas, y vas de cliente y luego de repente un día te toca estar al otro lado, ¿no? Sí. Y nunca se sabe en qué lado tienes que estar, ¿eh? Pero son dos lados de una misma moneda. Sí, no, una maravilla los dos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy, muy fantásticos los dos. Bueno, sí, pues sí. Con tu permiso, este programa empieza con una portada musical. Solemos continuar con una agenda de eventos y conciertos. Así que con tu permiso vamos a ir con ello. A ver si te suena la sintonía de hoy, que seguro que te suena porque eres bastante melómano, la sintonía que nos va a servir hoy para anunciar algunos conciertos. No sabes, ¿no? Bueno, pues no. Hoy nos ha servido Steve Vai, cada vez seleccionamos algún tema instrumental y hoy nos ha servido el gran mago de las seis o no sé cuántas cuerdas ya, que se llama Steve Vai, que por cierto hace poco estuvo de gira por este país y alucinante, alucinante el show que se marca. No aburre nada a pesar de hacer un concierto casi plenamente instrumental. Sí, pues son músicos que lo hacen muy ameno. Y desde que empezó, pues bueno, eran discos especiales, que son instrumentales, pero no hay voz, pero son muy variados, ¿no? Y es el problema de la virtuosidad en la guitarra. Yo creo que hay que bajarla un poquito de esa virtuosidad al sentimiento, ¿no? Como, sí, se trata. Han comparado muchas veces a Ingrid Mastil con B.B. King, ¿no? Ingrid Mastil puede hacer muchas escalas, pero te quedas muy frío, ¿no? Y B.B. King a lo mejor te hace tres notas lentas y te llegan al corazón, ¿no? Te conmueve. Pues sí, así que lo subimos y buscamos los conciertos que hay para este fin de semana en Madrid. Y es que estoy accediendo aquí el gran festival quizás de Madrid dedicado pues a lo que podríamos llamar tanto sonido de fusión y mestizos como de rock, que es el Pirata Madrid Festival, viernes 6, sábado 7 en Rivas Vacia, Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, y ya hay horarios. A las 5 de la tarde del viernes 6 abren Trastucada, a las 6 y media Sons of Aguirre y Escila, a las 20 horas Nativa, a las 21:30 Lágrimas de Sangre, a las 23:10 Los Chicos del Maíz y a la 1 de la madrugada Zoo. Y el sábado 7 a partir de las 3 y media de la tarde, bien prontito, Envidia Cochina, Buen Punk, seguirán unos clásicos, Los Reincidentes, a las 5 de la tarde. A las 6 y media Boicot, a las 8 y 10 Sociedad Alcohólica, a las 10 de la noche El Último Que Cierre, a las 23:30 Escape y a la 1 y media Narco. Recordar que las entradas para el sábado 7 están totalmente agotadas para el viernes 6 y abonos debe quedar algo por ahí, así que ahí está el anuncio, que bien que nos han mandado información de este pedazo de evento. Y bueno, pues algunos conciertos más de salas, entre Darts Rod, que está en los bajos de Opañel, en Carabanchel, el viernes, estarán Troy Torino y Plut. Más conciertos. A ver, que se nos acaba la sintonía, vamos a tener que ponerla de nuevo. conciertos en la Asociación Albatros en Mejorada del Campo, un sitio espectacular. Busca la información porque el sábado, este próximo sábado, estarán Desert Dog en concierto a partir de las 14 horas y con posibilidad de barbacoa y de concierto al aire libre si las circunstancias climatológicas acompañan, que parece ser que sí. Y otro concierto sábado 7 de octubre a partir de las 22 horas estarán en la sala Hora Rock de Fuenlabrada Arker y Saque Mate. Bueno, pues Antonio, pues llega tu hora, así que vamos a comenzar con música, ¿no? Nos has elegido para comenzar un tema de Bobby B. B con V, que no lo encontraba. Bobby B. Tears on My Pillow. Rock clásico de sí. Los 50. A ver, cuéntanos. Rock vocal, que el famoso llamado doo-wop, porque estaba el primer rock and roll. Rockero de Elvis, de James Vincent, de Eddie Cochran, y luego estaban los rockeros más suavecitos, ¿no? Los de más tranquilitos. Y entonces este Tears on My Pillow es una versión del doo-wop escrita por Silver Bradford y Al Lewis de 1958. Y Bobby B, pues la hizo una versión en el 61, que prácticamente era un autor que se dedicaba a hacer versiones con una vocecita muy dulcecita de la época. De hecho, hay una versión en la película Grease de un grupo, Sanana, que se dedicó también ya más contemporáneo a hacer temas de rock and roll. Y bueno, pues el por qué, pues porque esto fue mi primer disco que tuve desde muy pequeñito. Porque un amigo de mi hermano, que era vecino, me lo regaló. Siempre mi hermano me estaba poniendo discos y tal. Dijo, mira, para que tú tengas un disco, toma. Y me dio un single, este single sin portada y sin nada. Que la portada la tuve que hacer yo con papel de este marrón. Y yo, pues o sea, te dio el single así a pelo. A pelo, sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Incluso tiene una raja. Que la tienes que hacer coincidir para que la aguja no la pille, ¿no? Y era un EP de cuatro canciones, yo no tenía ni idea y lo puse. De hecho, no pone el año 61, pero no pone la cara A ni la cara B. Yo no sabía cuál era la cara A y la cara B. Y esta, el Tears on My Pillow, es la primera canción de la cara B. Pero a mí era la que más me gustaba, porque luego estaba la segunda era Each Night de Paul Anka. Y en la cara A, que luego comprobé y busqué cuál era, estaba Love Makes a Fool of You de Buddy Holly, que bueno, que tiene una historia. Bobby B tuvo que sustituir a Buddy Holly y cuando se estrelló en Indianapolis en el avión, junto con Richie Valens y Bob Hope, les tuvieron que sustituir porque no llegaron, y él tenía un grupito con 15 años de rock and roll y le dijeron, venga, apáñate como puedas, y le sustituí. Y bueno, y triunfó. Y entonces, pues gracias a este primer single disco, bueno, luego sacó bastante luego canciones, ¿no? Conocidas, ¿y ese fue su despegue comercial o su despegue, por lo menos, sí, para generar interés en sus actuaciones en directo? Exactamente, porque estamos hablando del 58, me parece que fue cuando. El día que murió la música, el famoso American Pie de Don McLean, The Music That Died, que es cuando se estrelló el avión, que para él es como que fue simbólico, ¿no? Que murió la música, porque murieron tres musicazos, ¿no? Del momento, que estaban en todo lo alto. Entonces, a partir de eso, pues Bobby Bill, que triunfó, y bueno, pues esto, o sea, estamos hablando del 58, esta versión es del 61, pero en el 60-61... tuvo bastantes Take Good Care of My Baby es la que más triunfó de él. Take good care of my baby. Es muy clásica. También se ha escuchado mucho y se ha versioneado mucho. Bueno, pues lo pinchamos y a raíz de esto me surgen temas de debate, ¿no? Sí. Pido disculpas porque no es para nada el estilo de música que pones en tu programa, pero... Hombre, evidentemente todo tiene unas raíces y si buceas en las raíces de cosas que yo pongo, pues evidentemente surgen de ahí, ¿no? Todo, claro. La música surge a partir de la música negra, ¿no? Surge el blues y todos los géneros, claro, ¿no? Sí, que dan lugar al rock and roll y luego el rock ya se inventa sus propias etiquetas. Exactamente. En el fondo... La música aparece en el momento en que aparece la naturaleza. Mira, yo, por ejemplo, la música americana country y demás me parecía muy aburrida hasta que estuve viendo ciertos artistas en directo y me di cuenta, digo... Si es que son las mismas bases, es el mismo rollo que tiene un grupo de rock. O sea, en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que te creas unos arquetipos y ahí está, ¿no? Exactamente. Está fusionado con el folk de los que venían de Irlanda, de Inglaterra, con el blues. Bueno, pues escuchamos a Bobby B. Muy bien. But I remember you. 'Twas not so long ago. You broke my heart too. Tears on my pillow. Pain in my heart caused by you. If we could start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. Love is not a gadget, and love is not a toy. For when you find the one you love, she'll fill your heart with joy. If we could start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, my heart caused by you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You. Bueno, pues eso. Esos fade out que nos sirven para a los locutores para ir entrando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí estaba esta primera canción. Me vienen dos ideas a la cabeza, ¿no? Lo estaba comentando yo ahora, ¿no? Ahora las bandas nuevas, los artistas nuevos utilizan las plataformas digitales. Ha vuelto el single en fenómeno virtual. Antes los singles eran muy habituales, ¿no? Sobre todo también para la promoción en las radios, ¿no? Totalmente. Estaban sacándolos y era... los 40 principales. El que tuviese un single éxito, ¿no? Oh. Claro, entonces la música no se difundía por estos medios. O la gente la compraba o la escuchaba en la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entonces, de hecho, en esta época era mucho más habitual comprar un single que contenía cuatro canciones que, perdón, no he dicho que la original del 58 es de Little Anthony and the Imperials, aunque la ha versionado hasta Kylie Minogue en el 90, es muy versionada. Pues era más normal y económicamente, y abundaba mucho más los singles de cuatro canciones, porque traían cuatro, que el álbum entero, porque si tenías tres singles ya casi tenías bastante parte del long play y salía más económico. Claro, también es otro factor. Y luego, por otro lado, últimamente la tendencia, por ejemplo, en fiestas, en determinados eventos, es contratar a bandas que realicen versiones, sí, que realicen covers. Y hay algunos músicos, claro, que se preocupan en componer sus propios temas, que ven eso una insana competencia, pero es que los covers han existido toda la vida, claro. Es que ahí tienes el propio ejemplo, ¿no? Que siempre, bueno, y de hecho, bueno, claro, existen teorías de musicólogos de que, claro, pasa igual que como con la música clásica, ¿no? El pop, el rock, la música esta de los 50 son ya música que se ha inmortalizado y que es versionada por, uh-huh, por diferentes artistas. Sí, sí. El jazz, hay un repertorio, y tú fíjate las veces que se repiten, uh-huh, una creatividad alucinante dependiendo quién sea el intérprete. Lo que se llaman los estándares, ¿no? Sí. ¿O cómo es? A ver, cuéntanos tú, que eres más experto en este tipo de cosas. Bueno, en jazz hay unos estándares y luego estaban las composiciones. Por ejemplo, el gran John Coltrane o Miles Davis componían, pero luego también tocaban lo que era repertorio clásico. Entonces los utilizaban para hacer su tema largo con improvisaciones, porque en el jazz ahí había, claro, eran temas largos para que cada uno se luciese, ¿no? El batería, el contrabajo, el saxo, el piano. Y bueno, y eso era muy habitual. Y puedes tener en una colección de jazz el mismo tema, pero en 25 versiones de diferentes intérpretes. Y es totalmente diferente una de otra. O sea, no le quita ningún valor una a la otra, y es igualmente de ricas. Igual si oyes a Charles Mingus, a Miles Davis, a John Coltrane, a Jimmy Smith, o sea, hay una riqueza tremenda. Y lo mismo en el blues. El blues también hay muchos clásicos, uh-huh, que, bueno, se han repetido. Pero cambiemos de tercio. Sí. Pues los gajes del directo, parece que no hemos acertado con el tema. Querías pinchar a Henry Mancini, Inspector Clouseau, ¿no? Y no termina de ser lo que tú habías seleccionado. Pues sí, bueno, sí. Esto, otra ventaja del formato físico, que lo tienes y lo pinchas y sabes lo que es. Es el single de la banda sonora del Inspector Clouseau, pero en dibujos animados. Pues salía en lo que era el muñequito en la banda, en la portada del single, y fue el primer single que compré en Galeas Preciados, de rebaja. Fue el primer single. El anterior me lo regalaron, pero este lo compré junto con otro single que era de un cuento. O sea, imaginaros la edad que tenía yo. Y me hizo mucha ilusión, porque yo, claro, la inocencia musical que me encanta, yo me esperaba que saliese la Pantera Rosa, la famosa sintonía de la Pantera Rosa. Pero bueno, salió la música de Inspector Clouseau, el ta ni ni ni ni no ni no ni ni no ni no ni no na, que dije, hombre, pues esta también la conozco y también me gusta, ¿no? Pero bueno, no la hemos podido encontrar. Yo no tengo... Ya no tengo ese single, lo que tengo es el long play, la banda sonora, por supuesto, que está incluida. Que era Peter Sellers, el famoso Peter Sellers, el actor, el que hacía todas las partes. Y entonces, ¿esta inquietud musical te vino derivada de tu afición las series, ¿no? De Inspector Clouseau, Pantera Rosa, no, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo te vino? Esto, porque en el apartado de ofertas estaba con mi hermano, que también miraba alguno, y dije, anda bien, pues me chocó ese, y dije, me lo llevo porque estaba muy barato. Yo en aquella época solo tenía este disco. Dice que me lo regalaron, sería 68, 69, y esto ya te estoy hablando de principios de los 70, y me hizo ilusión porque ya tenía este, el que me regalaron, tenía el del cuento y el del Inspector Clouseau. Y mi afición me vino, pues, más tarde, porque yo no le daba la importancia a la música que en ese momento, que luego le di. Yo creo que asimilé, pues, toda la música que me ponía mi hermano, las historias que me contaban. Yo ya, pues eso, con 5 años, en el 70-71 estaba escuchando a Jethro Tull, a Led Zeppelin, a Ten Yard Sumter, a Cream, a Iron Butterfly, sin entenderlos. O sea, que era una... Ahora es una maravilla, ¿no? Es decir, ahora están ahí, que los escuchas, los tienes totalmente asimilados, y en aquella época te sonaban, ¿no? Claro, eres un niño. Mira, niño. Yo la primera vez que escuché el Made in Japan... Dije, auténtico pestiño de música. Claro. Y Dios mío, que es que nunca te cansas de escucharlo. Sí. Por ejemplo, vamos, por poner un ejemplo de un referente mío, ¿no? Claro. En todo el mundo del hard rock y de lo que ya empezaba a fraguarse el heavy metal, etcétera, etcétera. Sí. Pero vamos a hablar de radio, a hablar de radio. Vamos para allá. ¿Cómo surge, desde los 90 llevas en esta casa? O sea, que eres también uno de los legendarios, mira, y no te tenía yo localizado hasta que no me pusieron de telonero tuyo. Bueno, hubo un corte ahí muy de muchos años, estuve solo 2 añitos después de hacer la taller. Fueron fantásticos porque, bueno, venía aquí con la selección de vinilos, porque yo tenía, en esa época había empezado muy poquito a los años los CDs, la fiebre de los CDs, y prácticamente todo lo que tenía era vinilo, y entonces lo traía y tal, y lo ponía. Bueno, yo lo seleccionaba y tenía a mi compañero, un técnico que hizo conmigo el taller, y me hacía de técnico, y son muy buenos recuerdos, porque también, pues, ponía un poco de todo. El Refugio se llamaba también el programa. También se llamaba El Refugio. Y luego hay un periodo de descanso, digamos, obligado por obligaciones, claro, sí. la vida que te lleva por otros derroteros. ¿Y lo recuperas? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo estás fuera de las ondas? Pues hasta el 1 de junio del 2021. Porque en el 2010 y tal, me acerqué por aquí y... pues entregué, bueno, me dijeron, mételo en el buzón, el proyecto de programa, otro proyecto de programa, pues digo, bueno, pues a ver si tengo un horario compatible y tal. Pero no pasó eso y no hubo más comunicación. Y bueno, pues en el 2021, pues se terció de que tenía ya tiempo, por lo que dices tú, las circunstancias de la vida, y dije, jo, pues es que aquello era una maravilla, porque a ver si hay hueco y puedo volver y tal, y hablé con Paco y me dijo, mira, no hay problema, tráete el guión y tal, y digo, bueno, lo dejé aquí, bueno, y luego me dijo, es que no, hubo una inundación y hemos perdido cantidad de proyectos en papel. De todas maneras, mira, si tú estás aquí en la puerta, en el corcho, tienen una programación del 95, dice, mira, estás aquí en el refugio, si no hace falta que traigas el proyecto, porque ya lo has hecho el proyecto, ¿no? Estabas enchufado, tenías ahí ya... por tu bagaje ya venía recomendado. Sí, no, pero fue duro, ¿eh? El primer programa fue empezar como desde cero. Ajá. Ten en cuenta que hacía casi 30 años, desde el 95 hasta el 2021, 1 de junio, y es cuando hice el primer programa de vuelta. Pues, bueno, es... Esto no es como la bicicleta, ¿no? Bueno, una vez que... Eso es, tienes que arrancar. Pues la bicicleta igual, si llevas mucho tiempo sin, hasta que no das tres o cuatro pedaladas, no... Sí, porque la pasión la llevas dentro, uh-huh. la pasión la llevas dentro de la música y lo que te gusta es que se disfrute y transmitir de la mejor manera lo que tú sientes y lo que vives, ¿no? Y con tu criterio musical y, bueno, pues si coincide con un oyente, pues ya merece la pena lo que estás haciendo, ¿no? Si hay un oyente que se distrae y le entretiene. Oye, Antonio, yo como oyente tuyo, a ver, defino el programa de lo que escucho aquí mientras edito yo el mío. Sí. Mientras vuelvo a casa en el coche que te voy escuchando. Sí. ¿Lo definiría como un programa con especiales, con monográficos, o bien dedicados a un artista concreto? Casi siempre clásicos. Artistas muy clásicos de los 80 para atrás, casi siempre, y suele dedicarlo bien a un artista concreto, a unas obras en concreto de un artista, de un grupo, de un solista, o bien a un estilo concreto que te apetezca en ese momento, a un movimiento musical, ¿no? Yo lo definiría así, de los programas que yo he podido escuchar. Sí, empecé. Volví con la idea de poner los primeros singles de grupos de los 60, ¿no? Que el primer single que compusieron, el primer tema compuesto pues por grupos clásicos, ¿no? De los años 60. Pero luego me enfrasqué en las damas del blues, que me llevó 2 meses, ¿no? Pues un repertorio, es un trabajo de grabaciones muy deterioradas y tal, pero bueno, es un trabajo muy rico, ¿no? Porque no está documentado. Y luego, soy súper polivalente, no tengo un guión establecido, sino que depende la actualidad, depende las noticias, depende lo que me apetece escuchar un momento. Yo, de hecho, podría poner un programa de lo que he escuchado toda la semana, porque yo respiro música. Yo respiro música continuamente. Entonces, bueno, lo que hago, muchos monográficos han sido homenajes por fallecimientos. Sí, que además, claro, por cuestiones de edad, etcétera, etcétera. Exactamente. Nos quedan poquitos ya. Día tras día nos vamos enterando, ¿no? Nos van llegando esos obituarios. Sí. A través de las redes sociales, de los periódicos, de los medios de comunicación, sí. O si son artistas menos conocidos, de los medios especializados, claro. Claro, sí. Hay algunos que es que no tienen ninguna repercusión. Ya sabemos que, bueno, que aquí es repercusión lo que dice la industria. Las novedades que nos ponen en el teledero, en las noticias, son las que eligen de las de siempre, y el resto, pues, no se sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, alguno me he saltado, por ejemplo, Graham Nash, un personaje importantísimo y clave en la música, pues no le he hecho homenaje, porque estaba enfrascado en otra historia y no me daba tiempo, y además es un músico para hacer unos cuantos capítulos, como me ha pasado con Jeff Beck, meter seis capítulos porque y te quedas corto, ¿no? De toda la historia. Supongo que lo tienes ahí en el baúl y cualquier día lo abres y lo desempolvas, ¿no? Ahora mismo estoy enfrascado en grupos que han superado la pérdida de un componente original. Entonces, llevo dos programas, hoy es el tercero y espero ya terminar el cuarto. Entonces son grupos que han superado, han decidido seguir sustituyendo o bien absorbiendo la parte de la voz, ¿no? Que, por ejemplo, te pongo a los Doors, ¿no? Que se atrevieron, faltándoles la parte principal del grupo, la voz de Jim Morrison, sacaron dos trabajos, ellos tres, poniendo ellos las voces, cuando la voz es la parte principal del grupo, ¿no? Y se atrevieron, y olé, y sacaron ahí dos discos. Entonces hoy justamente es de español, hoy digo, mira, hoy voy a dedicarlo al tema español por Javier, ya que estoy allí y tal. Entonces, hay dos grupos muy importantes de la escena española que les pasó eso. Bueno, luego nos lo cuentas cuando nos despidamos, porque ahora vamos a ver si ahora sí que acertamos con los Beatles, I Just Seen a Face. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Pues ahí estaba, temas cortitos, directos y al pie, como el buen fútbol, ¿no? Joder, si es que si puedes resumir el siglo XX musicalmente, pues yo creo que los Beatles arrasaron con todo, ¿no? Carrera corta pero intensa. Pues totalmente. No sé. Lo bueno si corto dos veces bueno, ¿no? Dicen, aquí estaba la versión country de los Beatles, de Paul McCartney, se marcó este gran tema que pasó desapercibido, porque en el Help estaba el Ticket to Ride, y bueno, estaba el Yesterday, de rigor de los Beatles, ¿no? Este fue mi primer disco grande que tuve, porque me lo trajeron los Reyes, pues yo tenía 13 añitos, junto con un doble en directo de los Moody Blues, ¿no? Y entonces, lo pones y te gustan las famosas, ¿no? Como a todo el mundo, ¿no? La primera escucha. Y eso, bueno, yo tampoco las conocía mucho. Pero este es un tema de... A mí me encanta. Me encanta porque es oculto. Tiene una rapidez de guitarra, una sencillez y tal. Es eso, cortito y muy muy emocional, ¿no? Muy sentimental. Va muy directo. Aquí yo creo que McCartney hizo un grandísimo tema y no es de los más radiados de ellos. Bueno, pues sí, yo cuando veo en Spotify los temas que eliges, no suelen venir entre los principales, luego los evito. Has buceado, claro, los evito. ¿Para qué vamos a ir con lo que pueden escuchar en Rock FM o en una radio de clásicos? Uf. O de fondo en cualquier reportaje musical sobre los Beatles o sobre la música pop del siglo XX, sí, ¿no? De sí, los sí, 60 sí. Y los 70. Has tocado un tema ahí que a mí me saca de quicio, uh-huh. Porque hay temazos que los han... terminas aborreciéndolos. Como oigas la radio, no es posible que un tema se repita tanto con lo que te gusta que digas, no me apetece escucharlo. Yo a mí, precisamente, cuando me gusta un disco, lo que hago es no quemarlo. Yo tengo un amigo también, muy amigo, un apasionado de la música, dice, jo, digo, no, yo cuando me gusta mucho un disco, lo reservo, ahí como el vino, ¿no? Y descanso de él porque... Efectivamente, no me gustaría quemarlo. O sea, tengo el Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, para mí imprescindibles. Pero mira que llevo. Para días especiales, ¿no? Para momentos que... Exactamente, digamos, ¿no? Es que hay momentos que te van a decir, jo, me gusta escuchar, lo disfruto. Y no, porque me gusta, tengo que ponerlo una y otra y otra. Que lo respeto, que hay gente que piensa eso. A mí me gusta una canción y hasta la saciedad la pongo. Y es lo que hoy prima en los famosos y en las redes sociales, ¿no? Me gusta una... Y La cliqueo y estoy todo el día con ella, ¿no? Uh-huh. La música es infinita, es una pena. Esto es como los vinos. Si te gusta el vino, ¿por qué te quedas con el Rioja y el Ribera? En España, tierra de vinos, tenemos desde Galicia hasta Murcia, hasta el sur, tenemos vinos de todo tipo. Efectivamente. Hay que saber disfrutar de todo, claro, en esta vida. Cada momento. Como también disfrutas de una banda que me comentaste que eran alemanes, que lo has seleccionado también, sí. Cartago Rock and Roll Testament. A ver, cuéntanos. Pues este es el primer disco. Helby fue el primer disco que me regalaron, ¿no? Pero el primer disco que compré fue en los sótanos de Discoplay. ¡Qué momentazo! Comprar de oferta un disco... en las ofertas de los que tenían baratitos y entre todos los que había, pues dije, me lo pensé, dije, bueno, la portada es muy bonita, es troquelada, es un elefante ahí, se abre, muy bonita, no conocía de nada y lo compré pues un poco por la portada, porque estaba a 199 pesetas, 1,20 € de las actuales, que era la rebaja de las liquidaciones de Discoplay. Y te encontraste y allá me fui. Esta joya que tenemos de fondo... y que vamos a pasar a escuchar, que nos queda ya 10 minutitos de programa. Just stand and go, sing for me. Oye, pues gran descubrimiento para mí, lo estoy descubriendo yo ahora. Sí, pues ha sido el bajo. Lo estoy cortando porque ya sabes lo que ocurre con la radio, porque nos vamos a despedir con... ¿Has visto el bajista, la floritura que ha hecho? Pues es que el bajo es Glenn Cornick, el bajista, el primer bajista de Jethro Tull, que en este disco estaba de... Son alemanes, de Crowd Rock. Sí. De los 70. Tela marinera, y nos vamos a despedir con otro clásico, con Tom Petty, Refugee, ¿verdad? Cuéntanos sintonía. En un minuto, esta era la sintonía. La sintonía que tenía. Del refugio, y volví con ella, pero como siempre me falta tiempo y me quedo con temas en la cola para que no entran, pues he tomado la determinación de aprovechar, en vez de poner sintonía, aprovechar un tema ya que esté dentro de... que esté relacionado con el programa. Uh-huh. Y así, si es en la entrada y en el final, pues son dos temas los que aprovecho más que entran. Bueno, pues Antonio, que un placer haber estado aquí contigo. Igualmente. Un placer descubrir tu sabiduría musical, tu pasión. Y bueno, pues que ya que estamos y que de aquí a 5 minutos va a entrar tu programa, cuéntanos de qué va a ir tu programa de hoy. Pues con esa, con la sintonía antigua. Exactamente, que hace mucho que no la pongo. Pues el programa de hoy es el tercer episodio dedicado a grupos que perdieron un componente original de la formación y siguieron adelante, tanto sustituyéndoles como asumiendo las funciones, ¿no? Y hoy he querido dedicarlo al ámbito español. Digo, hoy que voy ahí con Javier a otra semana de rock, que está dedicado bastante al rock español, pues lo he dedicado a dos grandes, ¿los digo? Sí, claro. Sí, bueno. Sí, ya se pone, que la gente no apague la radio, se está escuchando Radio Enlace. Vale, pues... Esto mata Radio Rock, no puede ser. Muy bien. Viene pues... otro compañero, pero... Empiezo con un tema que se quedó pendiente de la semana pasada, de Badfinger, porque falleció el guitarrista Peter Ham, un grupo maldito... Y pongo el último disco que sacaron sin él, sin Peter Hahn, el dúo que quedó del grupo. Y a continuación arrancó con nada más y nada menos que los Burning, que claro, perdieron. Claro. Perdieron, bueno, Toño se fue, pero luego falleció, le dedicaron un disco y después perdieron al gran Pepe Risi. Entonces pongo un disco, una canción de un tema cuando estaban y otra después. Ajá. Esa es la dinámica del episodio. Y luego otro grupo también clásico de los clásicos, este es más pop que rock, Los Secretos. Claro. Desde TOS, perdieron a su batería, lo sustituyeron ya como Los Secretos y volvieron a perder a otro batería. Y luego, bueno, pues el desastre final, Enrique Urquijo también perdieron. Entonces está contemplado todo esto en el programa de hoy. Bueno, pues no se lo pierdan, no os lo perdáis, Antonio, nos despedimos. Muchas gracias, Javier. Y dejamos a la audiencia de Radio Enlace con El Refugio, y ya sabes, tienes estos micros abiertos cuando quieras. Cuando tú quieras, cuando tú me llames aquí vengo, encantado de la vida, Javier, muchas gracias. Y antes de terminar, en la edición podcast añadimos un tema del nuevo disco de Ciclón, Magia, que precisamente el otro día lo escuchamos un grupo de periodistas, de locutores de radio en los estudios New Light de Vallecas. Así que este viernes sale a la venta Magia, el nuevo disco de Ciclón. Con él cerraremos en nuestra versión, en nuestra extensión podcast. Hasta la próxima.